el homenaje de NG La Banda para todos los barrios de La Habana. Así que ya tú sabes que... ¡Oye! Vieja, que yo vivo en La Habana, vieja. Yo vengo cantando bajito, oye, por eso nadie se queja. Vieja, que yo vivo en La Habana, vieja. Porque yo cojo la guagua en el Prado y me bajo en la esquina de Teja. Cuando vengo por 70 y 19, oye, no hay niña que se resista. Buena vista, tremenda pista. Tremenda pista, tremenda pista que tienen los niches que vienen de Buena Vista. Dima y San Agustín, cayó hueso sin. Vaya que chévere. Yemaya hace su Yemaya, Yemaya te digo. Santa Felicia Yemaya. Porque sigo caminando y voy pa' allá, pa' Pobolotti. Felicidades a Cintia Duarte. ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó?